De encuentro en encuentro, se avecina la primavera e invita a moverse un poco más en el territorio y también trasvasando fronteras. Lo que va a suceder en nuestro país en los próximos días es el segundo encuentro latinoamericano de mujeres de la Vía Yala, guardianas de la naturaleza, que estará sucediendo este próximo 2 y 3 de septiembre en Migues, en Canelones. El sábado 2 va a estar, por supuesto, el encendido del lit, el fuego sagrado a cargo del clan Rua Laat, el llamado a las cuatro direcciones, bastón de la palabra y la lectura de proclamas. Y a las 11:30 comenzará el taller Mujeres Restaurando el Paisaje Ancestral del Pantanoso, eso a cargo de Guidaí Vargas. A las 15 horas, Hidrógeno Verde en Tambores, Tacuarembó, ahí estará participando Ana María Barbosa, de la Asociación Nacional de Descendientes de la Nación Charrúa, y desde Antropología Social Sibila Viña. A las 17 horas, Mónica Michelena de Vascuadén Chalá estará disertando sobre derechos indígenas, y a partir de las 21 horas, espectáculos y espectáculos artísticos y exposición de artesanías. Esto el sábado 2, como les decía, en el Encuentro Latinoamericano de Mujeres de la Vía Yala, guardianas de la naturaleza. En tanto, el domingo, a cargo de Hermanas Inchalás de Umpampa Salud y Territorio, a las 11 horas, Lengua Ancestral, a cargo de Estela Vidal, de Umpampa también. A las 3 de la tarde, a cargo de Gabriela Yarará, integrante de Danambe de Ta, Hierbas Medicinales. Y a las 16 horas estará la doctora Eugenia Dalcolmo, Derechos de las Mujeres y su Participación Política, que llegando desde Corrientes, desde Virasoro, integrante de la Fundación Cuauhtémoc también estará participando de este encuentro que cierra con una ceremonia del mate a partir de las 5 de la tarde. Dos teléfonos de contacto: 092-614-393, 099-457-840. Son los teléfonos entonces para preinscribirse al encuentro latinoamericano de mujeres de la Vía Ayala que estará sucediendo en Míguez Canelones. Y para que nos interioricemos un poquito más de qué es lo que viene este segundo encuentro, es que tuvimos la oportunidad de entrevistar a la hermana Mónica Puleri del clan Rua Laat para que nos contextualice este segundo encuentro, los antecedentes y también nos cuente algo en torno a su clan. Por ahí lo que tenemos. Esperamos encontrarlas a todas el sábado 2 y 3 de septiembre, entonces en el departamento de Canelones, en la ciudad de Míguez. Oportunidad en esta edición de Faro Sur de estar con una hermana que tenemos un aprecio enorme, que es Mónica Puglieri del clan Rua Laat de Míguez, que le damos desde ya la bienvenida. ¿Cómo está Míguez? También en estos días se dio la lluvia, por suerte. Uf, hermano, la verdad que sí, hemos recibido a nuestra abuela agua aquí, que tanto faltas nos hacía, ¿verdad? Bueno, agradecerte esta oportunidad, Eduardo, a ti, a la audiencia, tu cálido recibimiento, como siempre, al programa. Y bueno, aquí en mí, es que, muy convulsionado, Eduardo. Estamos aquí en Chalá en a menos de 10 días del encuentro de mujeres por segundo año consecutivo. Encuentro de mujeres indígenas en Migues, segundo año consecutivo, capaz que podíamos hablar un poquito de los antecedentes. Yo no sé si arrancar por el encuentro o arrancaría primero, aunque sea brevemente, volviendo a presentar algunos elementos del clan Rua'lat, porque siempre hay personas que escuchan por primera vez a veces estos contenidos. Me voy a presentar entonces, Eduardo. Soy poeta, escritora y conformo el clan Rua'lat junto a mi familia, familia de sangre directa, por eso somos clan y no comunidad. Estamos asentados en Migues hace 5 años y unos 4 meses. Somos caminantes del pueblo charrúa. Y en ese caminar que estamos haciendo como clan, hemos utilizado o estamos utilizando algunas herramientas como el arte. Estoy casada con un artista plástico que trabaja la madera, donde en los últimos años se ha abocado justamente a trabajar sobre la madera imágenes sobre la mujer charrúa, imágenes sobre las mujeres indígenas de diferentes partes de nuestro continente. Y yo me dedico a la poesía, a la narrativa, a la novela. Estoy terminando de corregir por primera vez ya una novela terminada. Y bueno, y desde el arte, desde el caminar con los hermanos, el clan Rua'lat ha estado trabajando con los demás colectivos, con comunidades y clanes libres. Y bueno, hemos aprendido y hemos ido generando algunas instancias, como en el 2021 el primer encuentro de escritores indígenas de Uruguay, enmarcado en aquella oportunidad en resaltar el trabajo que se quería comenzar a hacer con CONINSUR. Después continuamos en un trabajo que realizamos el año pasado, durante todo el año, en el Centro Cultural de Migues, con apoyo de FILAC, de Culturas Canelones y el municipio de Migues, donde tuvimos nuestra primera proclama del 11 de abril, donde tuvimos la oportunidad de hacer llegar a las autoridades locales en esa proclama las inquietudes del pueblo charrúa. Eso trajo aparejado el conocimiento y el contacto con otros hermanos en el territorio que están trabajando justamente en pos de los derechos de los pueblos indígenas. Y después surge con las hermanas de Jumpampa, de Conacha y de Adench la oportunidad de reconocer a nuestra ancestra Sisa y homenajearlas y homenajear a nuestras ancestras en Uruguay. Entonces nace el primer encuentro de mujeres de la Via Yala, guardianas de la naturaleza. Tuvimos la oportunidad de pasar aquí en el clan en un abrazo de más de 100 mujeres, casi 120 mujeres, que pasaron durante los 2 días. Algunas sí compartieron los 2 días, otras no, solo tuvieron el sábado o el domingo. Pero este encuentro nos llevó a sacar una declaración de la Sucay Gidahí, de las mujeres luna, de las mujeres medicina, guardianas de la naturaleza, que se les llamó justamente, se me fue el término, la declaración de Migues, de las mujeres de Migues. En esa oportunidad dijimos que con qué cosas estábamos de acuerdo con el Estado uruguayo y con qué cosas no estábamos de acuerdo. Pensábamos que era ese encuentro, pero resultó que ese encuentro dejó su semilla. En abril de este año, nuevamente, nos reunimos los hermanos de todos los colectivos en la Plaza de Migues, en esa segunda proclama de Migues, y ahora nos convoca nuevamente el encuentro de mujeres de la Via Yala. Comenzamos 5 mujeres, hoy somos 14. Una desde México, otra desde Corrientes y las demás hermanas de diferentes puntos del país, integrantes de diferentes colectivos, de Jumpampa, de Adench, de Conacha, de clanes y comunidades libres. Ha sido un caminar lento para llegar a este encuentro de la mano de estas hermanas, donde hemos logrado también involucrar a personalidades de la comunidad de Migue. Un edil departamental que está apoyándonos, como es el edil Daniel Pereira, el médico de la localidad que integra la red social de Migues, también ella como médico y como profesora de la Universidad de la UDELAR está apoyando este encuentro de mujeres. Tiene 5 declaraciones de interés cultural de parte del municipio, de la Intendencia de Canelones, de la Fundación Julio Miño en Santa Fe, de COFAR y de COFAM, que es la Sociedad de Folclore Argentino y del Folclore Latinoamericano, instituciones como la Fundación Julio Miño, que está asentada en la ciudad de Santa Fe, en la provincia de Santa Fe. Siempre me olvido que la capital tiene el mismo nombre que la provincia. Y bueno, hemos llegado a este momento con una inscripción de casi 100 mujeres. No sabemos qué nos espera el próximo fin de semana, pero nos convoca justamente a este encuentro la problemática que tenemos hoy como pueblo. Y hemos sido convocadas por nuestras mayoras para hablar sobre el problema hídrico que está pasando Uruguay y cómo le afecta a los pueblos indígenas, especialmente a las mujeres indígenas que estamos en territorio. También vamos a tratar lo que ha sido la hace poquito reforma jubilatoria y la reforma educativa, que creemos que no somos ajenos a esta reforma de la República y cómo nos afecta esta reforma a los pueblos indígenas, puntualmente a nuestros jóvenes, que son el futuro de nuestros pueblos, y a nuestras niñeces, que son los que están atravesando este sistema educativo. Entonces nosotras nos hemos convocado a las hermanas de todas, a todas las hermanas, no a solo a las líderes o a X tal hermana, no. La convocatoria, amigue, es para todas las hermanas que quieran participar, porque vamos a participar de formas diferentes, no solamente en bastones de las palabras y talleres, también vamos a tener un micrófono abierto, vamos a simular un escenario donde a un micrófono abierto vamos a compartir el arte, la poesía, la música, el tambor que tanto nos llama a los pueblos indígenas. Vamos a tener la compañía de hermanas afroindígenas con su tambor y su candombe. Vamos a tener una exposición de las artesanías de nuestras hermanas también en este lugar. Las hermanas, para costear sus pasajes, van a tener la oportunidad aquí de vender esas artesanías que traen. Hemos tenido la oportunidad de alivianar en la alimentación desde el clan, porque se pudo, a través del grupo de mujeres de la Via Yala, guardiana de la naturaleza, de hacer los trámites ante la Intendencia Municipal y lograr un apoyo económico para la alimentación de las hermanas. También se ha hecho trámite donde dormir las hermanas y donde acampar para aquella que necesite acampar, porque el clan tiene una capacidad para dormir nada más que 23 hermanas, pero tenemos una zona donde puedan acampar. También hemos conseguido un lugar donde pueden dormir con sus niñeces, resguardado a unos 40 kilómetros de aquí, que fue una gestión que realizó la doctora Ana, quien está apoyando muy de lleno el evento, que no nos parece menor a nosotros que se hayan involucrado personas de la comunidad al apoyo de lo que estamos haciendo junto a las hermanas. Inambi. pian di jut. Inan bise kereje pian di jut. Inan bise kereje pian di jut. Inan bi, inan bi, inan bi. Inambi se kereje pianti jut. Inambi se kereje pianti jut. Inambi, inambi, inambi, inambi. Entonces, este encuentro se estaría realizando este primer fin de semana de septiembre en la localidad de Míguez. ¿Cómo sería para alguien que de repente pueda estar escuchando y quiera acercarse? ¿Con quién se tiene que comunicar? ¿Cuándo se espera, desde cuándo se espera estar recibiendo a las hermanas? No sé. Sí, mira, Inchalá. Nosotros tenemos previsto recibir las hermanas desde el principio de la semana, ¿verdad? Sabemos que hay hermanas que vienen de muy lejos. Como será, hay una hermana que viene de Corriente que llega el día 30 o 31. Hay hermanas que van a llegar el día 29. Hay hermanas que van a llegar el mismo 2 de septiembre, que el 2 y el 13 es el encuentro. Pero nosotros estamos esperando hermanas que van a llegar con mucha anterioridad. No, el año pasado ya sucedió de esa manera. Estamos ya preparados para eso. Hay una fecha límite de inscripción que es hasta el día 30 de agosto. Así nos quedan 3 días para organizarnos. O sea que hasta el día 30 de agosto a las 12 de la noche hay una planilla que está circulando donde se pueden anotar. Hay números de teléfono, hay un flyer en las redes sociales donde están los números de teléfono para comunicarse. También están los correos electrónicos nuestro para que se puedan comunicar las hermanas. O sea, tenemos varias vías de comunicación, principalmente en las redes sociales, ¿verdad? Perfecto, Mónica. Entonces, segundo encuentro de mujeres indígenas de Míguez, se espera una concurrencia importante, no solo de nuestro país, sino también del exterior. Y hace tiempo que no hablábamos, pero han venido sucediendo algunas cosas bastante importantes en el movimiento indígena en nuestro país. Tal el caso de este espacio que se abre ahora de trabajo sobre asuntos indígenas en la Comisión de Derechos Humanos del PIT-CNT. También de alguna forma se continúa en el trabajo hacia el convenio 169. ¿Cómo lo ves tú? Y vamos firme, Inchalá, ¿o no? Vamos firmes, estamos ahí. El clan también está participando de estas, de estos movimientos, de la minuta que se está llevando a cabo por parte de la coordinación, esa coordinación que nos está cobijando a todos, ¿no? Creo que ese es un gran paso que hemos dado como pueblo, estar juntos en nuestras diferencias y en nuestras coincidencias. La juventud que tenemos dentro de nuestro movimiento, creo que ha sido un gran avance. Creo en el convenio 169, creo que vamos a lograr como pueblo llegar a la rectificación, quizás no en este gobierno, pero en un próximo gobierno. Estamos trabajando firme junto a los hermanos en esto, al lado de tu misma comunidad y la comunidad de otros y clanes de otros hermanos, donde ha habido una gran apertura. Creo que la salida de la pandemia dio la oportunidad que nuestra invisibilización que traíamos diera un vuelco. Diera un vuelco cuando ellos nos encerraban para matar el planeta, nosotros nos levantamos y dijimos no, los pueblos indígenas del mundo estamos de pie, también en Uruguay. Tenemos que defender el derecho de nuestros ríos, de nuestros montes, el derecho a una vida saludable, que por eso creo que estamos en esto, ¿verdad? En la lucha de la rectificación del convenio. ¿Por qué? Porque sentimos que como pueblo tenemos el derecho a cuidar nuestras fuentes naturales, cuidar del saqueo que está viviendo la punta del acuífero guaraní en este proyecto extractivista del metanol, en este proyecto Tambor que se está realizando en Tambores, que nosotros no tenemos que ser ajeno a nada de esto. Y estamos participando activamente con los hermanos del norte. Yo creo que hemos dado un gran avance hacia esa minuta, porque tenemos también desde afuera, desde el exterior, apoyo para que el gobierno, el ministro de Trabajo pueda firmar, que debería ya firmar. Ya no tenemos que andar preguntando, ¿lo firmará? No, ya es un derecho que tenemos como pueblo exigirle al ministro de Trabajo que firme el convenio, que lo ratifique el convenio 169. Porque Uruguay desde el gobierno ya dijo que lo iba a ratificar. ¿Qué le pasa al gobierno, al Estado? No quiere ir contra lo que él ha dicho durante estos últimos 200 años. No hay indios en el Uruguay. Pero resulta que hoy la misma cátedra, su mismo juego, le está demostrando de que sí habemos indígenas en el Uruguay. Y esa raíz no la vamos a perder. La vamos a seguir combatiendo y la vamos a seguir luchando hasta que el Estado rectifique y el Estado reconozca lo que merece el pueblo charrúa como hacedor de esta República del Uruguay. Porque no nos olvidemos que nos deben aún el reconocimiento histórico del Estado. Y este encuentro no es ajeno a estos temas. Al contrario, nos reunimos mujeres que vamos a pensar sobre estos temas y estas realidades que vive nuestro país. Nuestro país y nuestro territorio, que no es Uruguay, es un poquito más amplio, ¿verdad? Mónica, yo quería agradecerte enormemente por este tiempo, también por la tarea militante, como escritora, como activista, porque sabemos también que llevar adelante este tipo de actividades implica un montón de renunciamientos y de alguna forma es una demostración de todo el trabajo, el esfuerzo, pero también un trabajo y un esfuerzo que se hace con mucho cariño, con mucha convicción y con mucho respeto, y por eso un abrazo fraterno y un agradecimiento, esperando que sea lo mejor para este segundo encuentro de mujeres de la Abyayal. Bueno, agradecerte, Eduardo, por el tiempo también, por este espacio de poder visibilizar a través del programa Faro Sur lo que estamos viviendo en esta pequeña ciudad de Míguez. Es un pequeño territorio casi olvidado aquí muy lejos, pero que aún seguimos sintiendo ese llamado de la sangre, ese grito desde el silencio de nuestros ancestros y buscando siempre el bien común de nuestro pueblo, buscando la unificación y el abrazo fraterno de nuestros hermanos. Será hasta la próxima y serás bienvenido al encuentro de mujeres con tu equipo de comunicación. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Esperamos encontrarnos prontamente. Un abrazo y estamos en contacto. Finalmente llega a América el discurso medieval europeo, de vasallaje con el nombre de colonialismo. denigrando a la naturaleza y especialmente a las mal llamadas brujas, las protectoras de la tierra, hortaliceras y huerteras de las verduras de tu mesa, las mismas magas que con sus cantos cuidan de toda la ternura de la tierra. Guardianas protectoras de lo natural. Ven a cantar, que si solo cantas, toda la tierra bailará contigo entera. Productoras de vida, herencia ancestral. Ineita y Milkun, Somoma Puchemu. Guardianas protectoras de lo natural. Subiendo cerros, saltando montes sin parar, sacan lagüenes para la mesa endulzada. Productoras de vida, herencia ancestral. Escucha papay, manjel taquimun lawen, el befenta, piñeque fentren lawen. Este ulcan tumba con respeto y coherencia, mariche guau pulamien, resistencia, mulepe taingue y cham, artone wen. Son símbolos de lucha como un pehuen, dan calor y sabor como un buen mate. Dan vida a las calles, man el monte y al lunate. Hortalizas naturales salen a vender, luchando contra los pacos de Miguel Becker, arraigadas a la mapu como una ligüen. Ganan sus cofques cuidando y trofilmogen. Mujeres luchadoras como Cecilia Panguinao, la Miem Ancabil, Emilina Millanao. Agrupación Polín Mapu con Rosa Pichun, Magali Marilau, honrando su molfun. Después la Lafken de Guichi Apicun, su fuerza y Ligan radican en su crimen. Yolanda Yankee Turisu, Somonewen, constantes y en movimiento, esa es su lagüen. Productos naturales, herencia ancestral, Huehuain, con la energía del cultural. Trabajan dignamente ganando su cuyín. Nuestra fuerza charrúa las acompaña sin fin. Su alegría está en el Kokuruf Mapantú, en el Puken Rimu, Pego y Walung. Lo único que queremos es que se respete nuestro derecho ancestral, que es poder vender nuestros productos de nuestra tierra, nuestra hortaliza, nuestra fruta. No estamos robando y tampoco le estamos pidiendo plata a algún alcalde o algún presidente que nos dé. Lo único que queremos es que se respete nuestro derecho. Guardianas protectoras de lo natural. Ven a cantar, que si solo cantas, toda la tierra bailará contigo. Productoras de vida, herencia ancestral. Ineita y Milkun, Somoma Puchemu. Guardianas protectoras de lo natural. Subiendo cerros, saltando montes sin parar, sacan lagüenes para la mesa endulzada. Productoras de vida, herencia ancestral. Escucha papay, manjel taquimun lawen, el befenta, piñeque fentren lawen. Fei amui tamiru kaka, tiukefanelei, nchepenleli, ayelei ingutapul, utomo, chimawika, kakuyempule, kusaukulei, kakomfun, weluchipako, wankulei taimonfun, utukulei, mupulei, kunyewaglemu, chiputu, apulei, Kimimi tamirupu, winkulmu, kelu, karu, shos, lih, kuru, tomomuna kumei, kaini, kompuchemuli. Uhi, ruka, akui, chipu, machil, mapumu.